265, ¿qué haces, Carlos? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Eduardo? Un gusto de saludarte, como siempre. Igual, como siempre, para mí. ¿Sabés qué? Viste que en líneas generales tocamos respecto de Macri y el macrismo, no digo que lo menos posible, sino lo justo e indispensable, pero a veces me parece, y es más, creo que algunos medios ya son cansadores, medios del palo incluso, con el centromacrismo, sí. Pero me parece que hay cosas, como en el caso de esta semana, que no se pueden dejar pasar, por lo menos con alguna referencia, en este caso de tu parte, sobre algo que muchas veces has abordado, que es la cuestión de la posverdad. ¿Por qué esta reaparición, sí, de Macri hablando de la deuda? Yo no digo que cruzó un límite, pero algún límite con uno mismo hay que tener y no dejarlo pasar, ¿no? Estoy de acuerdo. Mirá, yo ayer dije en una nota que era Pinocho. Sí, te escuché. Claro, porque la verdad, ya que la posverdad es una palabra delicada para caracterizar. No se puede mentir con tanta, digamos, impudicia, para decirlo de alguna manera, sí. Porque sin ningún rigor, sin ninguna referencia a nada, cuando se dicen cosas tan brutales, brutales porque no tienen nada que ver con nada, es decir, Macri dijo el otro día en esa, llamémoslo nota, cuando uno mira la deuda antes del crédito del fondo y el día que me fui, es la misma deuda. Y después hablan de el promedio del aumento de la deuda de este gobierno. Apareció la reeditada porteña Vidal, diciendo que Alberto Fernández había tomado deuda, el gobierno de Alberto Fernández, por 30.000 millones de dólares. Es decir, dicen cualquier cosa. Es decir, es muy difícil discutir así cuando alguien te dice cualquier cosa. Mira, cuando asumió Alberto Fernández, desde que asumió, no se ha tomado un solo dólar de deuda. Más bien, ha habido conversión de una parte de letras en dólares que no entraron al canje en obligaciones en pesos. Es decir, ha habido pesificación. Y en cuanto a la refinanciación con los acreedores privados que tenían acreencias en dólares con la Argentina, la deuda se achicó a partir de la negociación que se llevó adelante, en la que se logró una quita de más de 37.000 millones de dólares. Se le habrá mezclado a Vidal los datos y la quita de 37.000 a ella se le habrán convertido en que hubo un aumento de 30.000, no sé. Además, hubo una baja de la tasa de interés, que no es un dato menor, porque Macri y su gobierno no solo se endeudaron de una manera irresponsable en cuanto a volumen, sino que era también muy irresponsable en cuanto a tasas de interés. Esa deuda estaba tomada a tasas promedio de entre el 7 y el 8%. Y en la renegociación que ha hecho el actual gobierno, las tasas se bajaron al 3%. Esto le ha significado al país, entre otras cosas, 2 puntos del PBI que dejó de pagar de intereses, que son los que pudo dedicar en el 2020 para el enorme aumento que tuvo para atender los gastos sanitarios, y en el 2021 para los 2 puntos de PBI que aumentó las inversiones en obras de infraestructura. Carlos, incluso yendo un poco para atrás, creo que alguien lo hizo recircular, porque nunca hay que dejar de tenerlo en cuenta. Yo Nicolás, lo hice recircular, lo de Duhovne. Lo de Duhovne, sí. Diciendo, bueno, si hay una cosa, una bendición, estoy citando literalmente, no sé si textualmente, que nos dejó el kirchnerismo, es que dejó el país, sí, desendeudado. Claro, él lo decía además a modo de crítica, porque él decía, estuvo desendeudado porque nadie le quería prestar a ese gobierno porque no había confianza y entonces nadie le prestaba. Como consecuencia de eso, dijo, tenemos la bendición, textual acá lo tengo, mirá, la administración anterior nos dejó una bendición, niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno como de las empresas y de las familias. Y después dijo, los mercados no le daban, no confiaban en este gobierno y por eso no le prestaban. Entonces, esto sin querer, decía él, nos dejó una gran ventaja. Sí, les dejó la gran ventaja de que se pudieron endeudar a lo loco y aumentar la deuda en esos 80 y tantos mil millones de dólares que la aumentaron. Entonces, es de una inconsistencia lo que dice Macri, Vidal y todos ellos, que a veces yo me siento tentado a no tocar los temas, porque digo, el que escucha puede creer que haya una diferencia tan grande que se pueda mentir de una manera tan alevosa. También Macri dijo que había dejado, le había dejado a Alberto déficit cero. Otra mentira de Pinocho, pero monumental. El déficit fiscal del año 2019 es más alto que el del 2015 que había dejado Cristina. Lo que ellos llaman déficit es el déficit primario, que es el de los gastos que el Estado hace en salud, educación, ciencia y tecnología, vivienda, infraestructura. Y es cierto que ahí lo recortaron, como recortaron los salarios de los trabajadores estatales, de los maestros, etcétera. Es cierto que ahí hicieron ajuste. Pero todo eso que recortaron, con creces, lo aumentaron en el pago de intereses. Y el consolidado del déficit primario y el déficit financiero, que es el verdadero déficit fiscal, en el 2019 da 5,2 y el del último año de Cristina dio 3,8. Entonces, son mentirosos seriales. Todo lo que dicen no tiene nada que ver con la realidad. Mirá, en el último año, en el 2019 nada más, para no... Yo sé que a vos muchos los números no te gustan. Así entonces, es, pero está bien, pero algunos son impresionantes. Pero no hay más remedio. Dalos despacio y negociamos, dale. Dale, mira, en el 2019, prestaciones sociales, menos 7%, salarios estatales, menos 13,3%, gastos en infraestructura y educación, escuchá, menos 57,2%, gastos en vivienda, menos 36,6%. Entonces, todo ese ahorro, ¿sabés para qué lo usaron? Estamos hablando para de 2019, último año de Macri. 2019, okay. Último año de Macri. Bueno, ese ahorro entre comillas, sí. Desde luego, ese ahorro es apretada del cinturón para millones de argentinas y argentinos. ¿Para qué se utilizó? Para que pasara el costo del endeudamiento de un 6,7 del PBI en el 2016 cuando empezaron, al 18% en el 2019 cuando se fueron. Triplicó el costo de intereses que paga el Estado en los 3-4 años de su gestión. Triplicó el costo de intereses que paga el Estado en los 4 años de su gestión. Esos son los datos duros, verdaderos, incontrastables, que nadie puede negar y que no se pueden refutar, porque además muchos están sacados de la propia información de ellos. El dato del déficit fiscal del 2019 está en dos documentos. Está en el bono a 100 años, los condicionamientos y las virtudes de la Argentina que allí se plantean y hablan de cuál es el déficit, y está en un documento de marzo del 2016 hecho por el gobierno de Macri a la SEC de Estados Unidos, donde dice que el déficit de Cristina fue de 3,2%. Es decir, está dicho por ello, no inventado por nosotros. Te lo puedo mostrar cuando lo quieran ver físicamente, tengo los papeles de ellos, donde ellos ponen esos datos. Así que después mienten sin ninguna responsabilidad, o con toda la irresponsabilidad, y apoyados en la potencia mediática, y en la idea goebbeliana de que la repetición de las mentiras algo quedará y termina convirtiéndose por lo menos en duda para mucha gente, siguen haciendo eso con toda impunidad. Está Heller, una marca que además está de campaña, claro. ¿Cómo va la campaña, Carlos? ¿Qué estás sintiendo? Bien, bien, muy bien. Entrando en calor. En realidad, las PASO tienen esta contradicción de que al no estar compitiendo, un poco lo que uno ve es la competencia que hay entre los que después van a tener que ir juntos en la misma lista y mira las cosas que se dicen y agrega un punto más a la valoración de la unidad, ¿no? Nosotros tenemos una lista única en la Ciudad de Buenos Aires. Y una lista única implica que nuestro objetivo de campaña tiene que ver con nuestros contendientes. Pero nuestros contendientes están ocupados en discutir entre ellos quién es peor. Y entonces, ¿quién es peor? Reitero, no me equivoqué. Y entonces, eso se lleva buena parte de esta etapa de la primera fase hasta las PASO. Y uno siente que la campaña fuerte entrará cuando efectivamente entremos a competir las fuerzas que se van a medir para ver quién se lleva las proporciones de voto que se lleva respecto a la composición de la futura Cámara de Diputados y de la futura legislatura para tratar de morigerar el poder absoluto que Larreta tiene hoy en la legislatura de la ciudad y que le permite hacer todas las cosas que hace sin control social. Me parece interesante algo que decís respecto de que en algún momento hay que pasar a la ofensiva y de que eso podría suceder a medida que se intensifique, por un lado la campaña y por otro lado la llegada de la verdadera competencia, que no es en las PASO, sino en noviembre, porque la sensación, y yo creo que expreso a mucha gente que nos escucha diciendo esto, y hoy lo editorializábamos también, es que el gobierno hace ya un par de semanas que viene particularmente a la defensiva, si queremos usar esa figura, con el tema de la fotito de Olivos, ¿no? No estoy de acuerdo. Mira, si yo te mostrara la cantidad de anuncios que hizo el gobierno en estos últimos 15 días de medidas concretas, creo que hasta vos que estás informado de todo te sorprenderías. Lo que sucede es que hay tal potencia de instalación de las cosas que la corporación mediática y la oposición, que son la misma cosa, intentan instalar, que a veces las otras cosas parece que no existieran o que no se dijeran. Pero yo te podría mostrar una enorme lista de cosas que cotidianamente el gobierno informa, que nosotros cotidianamente decimos, que yo, por ejemplo, digo en cada una de las notas que escribo, que me entrevistan, y que estoy permanentemente marcando acciones de gobierno en cada una de las aspectos en los que se trabaja, fundamentalmente las cuestiones de la economía, que son las que yo me tiendo a centrar, y donde los avances son notables. Hoy mismo, si vos agarrás los diarios, digamos, de la oposición, para llamarlo de alguna manera, no pueden ocultar el crecimiento industrial, el crecimiento de las exportaciones, la generación de empleo que comienza a haber como consecuencia de esa recuperación del trabajo, y que tenemos más inversiones en el primer semestre del 2021 que en el primer semestre del 2019, por ejemplo, para citar algún dato que tiende a pasar desapercibido. En realidad, creo que la desventaja informativa está dada en el peso y en la cantidad de veces que cada candidato va a cada uno de los medios. Porque si la campaña es los avisos de los espacios gratuitos, todos sabemos que eso no existe. Y en realidad lo que existe son los abonados que parecen conductores de una cantidad de programas donde están todo el día repitiendo lo mismo y vos haces zapping y se van del canal A y aparecen a los 10 minutos en el canal B y se van del B y aparecen en el C y así todo el día. Sí, también hay una retroalimentación. Porque fíjate que, por ejemplo, se arrancó con esto de la foto de Olivos y ahora se retroalimenta, sí, a su vez con el tema de la foto de Carrió y sus 70 invitados en su chacra, su quinta. Pero hay, Está bien que me lo digas, porque me permitís hacer una reflexión. Y ahí tenés un caso típico, Eduardo. Lo de Carrió te lo presentan como una denuncia absurda de una fiesta que tuvo todos los requisitos para que no pueda ser objetada. La foto de Olivos es una irresponsabilidad del presidente que se. Bueno, vamos a ver. El presidente pidió disculpas. Dijo que fue un error, dijo que no debió haber sucedido y que no va a volver a suceder. Además, la compañera del presidente se presentó a la justicia para asumir las responsabilidades que pudiera haber. Acá, en Exaltación de la Cruz, no estuvo el presidente, pero estuvo el jefe de gobierno de la ciudad, que tiene las mismas responsabilidades institucionales. Estuvieron un montón de diputados nacionales que son tan funcionarios públicos como el presidente de la nación. Me refiero a la diputada Poyedo, al diputado Negri, a la diputada Lehmann, para nombrar algunos de los que me acuerdo, y de la lista completa que veremos cuando se conozca la lista de los 70 que estuvieron. Porque en Olivos hubo 10 o 11, y acá hubo 70, y acá hubo mariachis, y acá hubo una cantidad de cosas que en la otra no la vimos. Entonces, pareciera que hay varas diferentes para medir cosas que pudieran ser similares o parecidas. Entonces, es una vergüenza que a esta altura Rodríguez Larreta, y todo, mal digo, me voy a quedar con los que son funcionarios, Negri, Poyedo, Lehmann, no estén asumiendo como el presidente de la nación una pública disculpa por el error cometido de haber participado en un evento que, por lo que se ve, pareciera que ha sido mucho más grave desde el punto de vista del respeto normativo que lo que pasó en Olivos. Primero por la cantidad de gente, 70. 70. Dijeron primero que era una fiesta al aire libre y al rato apareció una foto donde están todos muy amuchaditos, mucho más cerca que lo que se ven en la otra foto. ¿Qué querés que te diga? No veo distancia social preventiva en esa foto que circula en la que se la ve en la cabecera al jefe de gobierno porteño. Parece que están muy juntitos ahí. No están al aire libre. Y no están a 2 metros de distancia, ni a 1 metro y medio siquiera. En fin, hablemos de que las cosas hay que medirlas con la misma vara, hablemos de que esto sería saludable que con la prontitud que lo hizo el presidente, estas autoridades de la ciudad o parlamentarias asuman públicamente también su error y dejen de denostar al gobierno nacional y de inventar cosas para distraer la atención y nos podamos poner a discutir por qué la Argentina está como está, qué país nos dejaron esta gente en esos 4 años de gestión, cuánto dañó la pandemia y todo lo que se viene haciendo dentro del proceso de la pandemia y en la salida a la que vamos yendo de la pandemia para recuperar lo más pronto posible. El nivel de ingreso de la gente, el nivel, trabajo para la gente, con todas las medidas, enorme cantidad de medidas que se están anunciando, todas, todas destinadas a restituir derechos y a mejorar las condiciones de los que peor están. Así que ese es el balance que tenemos que hacer y yo lamento que hoy le hayamos tenido que dedicar un poco de tiempo a esto que vos me planteaste, porque si no yo te hubiera podido contar un montón de cosas positivas que están pasando. Pasó Heller.